las nuevas generaciones están destinadas a ser más longevas, pero menos sanas, entre otras cosas por el sobrepeso y la obesidad. Así indica uno de tantos estudios, pero este es uno en particular que quiero compartir con ustedes, que aparece en la revista de Cardiología Preventiva, o el Journal de Europeo de Cardiología Preventiva. Salió hace muy poquito esta nota, un par de días atrás. Aunque cada vez vivimos más, uno podría titular, las nuevas generaciones presentan una mayor incidencia de sobrepeso, obesidad e hipertensión que las anteriores. Entonces, otra concepción es, no es solamente si hay más obesos o gente con sobrepeso, sino si las generaciones son cada vez más, la incidencia de sobrepeso y obesidad es cada vez mayor con cada generación. Uh-huh. No es un dato menor. No es un dato menor ese, ¿no? ¿De qué se trata? Las generaciones más jóvenes son más longevas que las anteriores, pero un treintañero, alguien en sus 30, de hoy, Ramiro, presenta la misma eficiencia metabólica que una persona de hace 10 años atrás. Cuando, sí, pero cuando tenía 45. Es decir, alguien de 45 años de 10 años atrás es muy similar en su metabolismo a alguien de 30 años hoy. Este es el resultado principal de este estudio de tipo epidemiológico sobre más de 6.700, casi 7.000 pacientes, publicado en la revista que les comentaba recién, llevado adelante por científicos dentro del Centro Médico Universitario de Utrecht y el Instituto Nacional para la Salud Pública y el Medio Ambiente de los Países Bajos. Los investigadores estudiaron los principales factores de riesgo cardiovascular en más de 6.000 personas entre dos décadas, monitorizando el peso corporal, la presión sanguínea, el colesterol total y el colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad, es lo que se llama el colesterol bueno, ¿sí? El HDL. Las personas involucradas en este estudio fueron divididos por sexo, según rangos de edad, ¿no? Entre 20 y 29, entre 30 y 39, ¿sí? 40 a 49 y 50 a 59 años de edad, a fin de comparar para cada grupo cada factor de riesgo durante una década en el mismo elemento durante la década siguiente. Además tiene un seguimiento entonces, ¿no? Los resultados ponen de manifiesto que para cada rango de edad, atención con esto, para cada rango de edad, el sobrepeso de varones subió del 40% al 52% de la primera a la segunda generación. ¿Se entiende eso? ¿Me seguís? Te sigo. Bien. Esta tendencia desfavorable fue observada también en términos de diabetes para tres de los cuatro grupos considerados. En cambio, en las mujeres dicho aumento se manifestó solamente en los últimos dos conjuntos de edades, siempre en edades más avanzadas. No obstante, en las mujeres se detectó una incidencia más elevada de la obesidad en comparación con los varones, duplicando el valor de una década a otra. Un empeoramiento análogo fue detectado para ambos sexos a la hora de considerar la hipertensión, aunque para los dos últimos grupos de varones, es decir, las dos últimas edades, ¿no? Los valores se presentaron estables de una década a otra. Por otro lado, los científicos del estudio, que participan en el estudio, no encontraron variaciones en la hipercolesterolemia o el colesterol alto, ¿no? Sino un aumento de los valores medios del colesterol. No en los valores altos máximos, sino en los valores medios. ¿Sí? En los primeros dos conjuntos de edades. Los resultados entonces ponen de manifiesto que a pesar de una longevidad cada vez mayor de la población, desde el punto de vista metabólico, cada generación aparenta 15 años más. En términos metabólicos, es como una persona de 15 años más. No es un buen escenario. No. Esto se traduce en una exposición más larga a las consecuencias de la obesidad y la hipertensión, por lo que una existencia más larga no se corresponde necesariamente a una vida longeva saludable. Mejor. Exactamente. Los investigadores también coinciden en que desconocen las causas de este constante empeoramiento, aunque los resultados apuntarían al estilo de vida sedentario como uno de los factores responsables de dicho deterioro del organismo humano. El tipo de alimentación. El tipo de vida, es decir, no solo sedentarismo, sino tipo de alimentación, estrés. Los hábitos. Sí, por otro lado hay una serie de estudios en donde diferentes tipos de estudios en donde se ponen de manifiesto otros factores que conducen al sobrepeso, a la obesidad o a esta forma de envejecimiento metabólico, también descrito en otros trabajos. Un dato para poner en perspectiva, en Argentina, el porcentaje de personas con sobrepeso y obesidad, atención, que a veces se dan los como indistintos, juntos, sobrepeso y obesidad, supera el 60%. ¿Sí? Es un número alto. Uno de los países con mayor incidencia de obesidad y sobrepeso es Nauru. Está al norte, es una isla en el Pacífico, sería al este, noreste de Australia, muy chiquitita, una isla muy chiquitita, donde el 92% de la población es obesa o tiene, digamos, es obesa. No es que sobrepeso, es obesa. Cifra fuerte. Es el primer país que rankea, lamentablemente, primero en obesidad con un 92% de su población. Ha sido sujeto a amplios estudios porque se puede ver cómo se ha incrementado el promedio y ha crecido generación tras generación el índice de masa corporal y el sobrepeso en la población generación por generación desde hace 60 años, 70 años a esta parte. Aumenta en todo el mundo no solo el porcentaje de obesos y sobrepesos en adultos, sino que se incrementa a una tasa realmente alarmante la de niños, siendo uno de los países en Latinoamérica con mayor cantidad de obesidad y crecimiento de la población en términos de obesidad infantil, México. Y Argentina, muy cerca. Muy cerca. Para prestar atención, en algún otro programa con más tiempo vamos a tratar el tema. ¿Nos vamos al primer tema musical? Nos vamos al primer tema musical. A ver. Nos vamos con Porno Star de la Bersuit Vergara. Muy bien. Abrazadito